estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Criterio cotidiano. Nos equivocaremos pocas veces si atribuimos las acciones extremas a la vanidad, las mediocres al hábito y las mezquinas al miedo. Friedrich Nietzsche. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión del programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos en esta ocasión Brenda, Inés y Marco. Platiquen a nuestro auditorio qué preparamos para este programa. Tenemos una entrevista con los profesores de la facultad, maestro Melahuat Hernández, maestro José Alberto Vázquez, licenciada Anaída Ochoa. Además, poesía, la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez y la información de los eventos de la facultad. Y ahora vamos con Inés, que nos leerá el poema Epifania, del poeta mexicano Salvador Novo. Poiesis. Epifania. Un domingo, Epifania no volvió más a la casa. Yo sorprendí conversaciones en que se contaba que un hombre se la había robado. Y luego, interrogando a las criadas, averigüé que se la había llevado a un cuarto. No supe nunca dónde estaba ese cuarto, pero lo imaginé. Frío, sin muebles, con el piso de tierra húmeda y una sola puerta a la calle. Cuando yo pensaba en ese cuarto, no veía a nadie en él. Epifania volvió una tarde y yo la perseguí por el jardín, rogándole que me dijera qué le había hecho el hombre. Porque mi cuarto estaba vacío, como una caja sin sorpresas. Epifania reía y corría, y al fin abrió la puerta y dejó que la calle entrara en el jardín. Poiesis. Tiempo de una pausa musical con la agrupación de surf rock para niños Yucatán a Gogó, de la cual escucharemos Déjenme en paz, que aparece en el disco Rock Cabezón para Chavitos. ¿En qué tono? Espérate que me ahogo. ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! Porque yo no nací francés. Ay, qué chido sería bañarme cada mes y usar caros perfumes, colonias y loción, y así disimular mi fuerte olor a león. El próximo 6 de mayo de 2015, en punto de las 13 horas en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía, se presentará el libro de Yerob Jacob Katz, Sentido, Referencia y Filosofía, publicado por la editorial Ítaca, y al respecto los presentadores nos dan la siguiente información. Polis. En esta ocasión nos encontramos con los maestros Melahuac Felipe Hernández Vázquez, José Alberto Vázquez Arellano y la profesora Anaid Ochoa Echeverría de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos de la Universidad Michoacana. Y vamos a platicar con ellos la próxima presentación del libro Sentido, Referencia y Filosofía, publicado por la editorial Ítaca en el año 2013. Este libro es original de Gerald Jacob Katz y fue traducido por la doctora Lourdes Valdivia Dons, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este evento se realizará en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos, ubicada en Ciudad Universitaria. Y para abrir esta entrevista me gustaría que nos platicaran un poco sobre el autor Gerald Jacob Katz y la importancia de este autor en general en la filosofía. Katz fue un filósofo y lingüista del siglo XX que se interesó por la semántica, lo que entendemos actualmente como el estudio del significado. También se interesó por los fundamentos filosóficos de la semántica y sus implicaciones para la filosofía en general. Digamos, primero, con respecto a la lingüística, uno de sus trabajos pioneros fue la generación de una semántica para la gramática generativa de Noam Chomsky, que el propio Chomsky supervisó. En filosofía, como comenta José, se interesó en fundamentos filosóficos y adoptó una postura realista, racionalista sobre el significado y sobre su conocimiento. Es importante señalar que Katz es famoso porque él, junto con Jerry Fodor, desarrollaron la primera semántica para la gramática generativa transformacional. Eso es lo que le dio renombre a estos dos filósofos, y por eso Katz fue un filósofo muy influyente en los años de 1960, por esa época. Igual y es importante aclarar un poco las nociones técnicas como realismo y racionalismo. Y bueno, ¿en qué sentido Katz es un realista? Pues los filósofos realistas, filósofos como Platón, filósofos como San Agustín, piensan que existen entidades abstractas, entidades que no son concretas, que no agarramos con nuestras manos y las vemos y las tocamos. Por ejemplo, los números, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que los números son entidades de ese tipo, que no existen en el espacio y en el tiempo, que no son concretas? Pues pensemos rápidamente en este razonamiento. Supongamos que mañana se destruye el mundo, se destruyen todos los objetos físicos, quedarían cero objetos físicos en esa situación, ¿no? Pero en esa situación diríamos que existe un número de objetos, a saber, el cero. Entonces parece que la existencia de los números, en particular del cero y todos los demás, no depende de la existencia de los objetos materiales. Igual por razonamientos análogos, no depende de la existencia de la mente. En ese sentido es un realista, porque piensa en la existencia, es un realista sobre las entidades abstractas. Y por lo mismo que es un realista sobre las entidades abstractas, es un racionalista, porque normalmente las entidades concretas las conocemos a través de nuestros sentidos, por medio de interacción con esos objetos concretos. En cambio, las entidades abstractas, dado que no se pueden conocer así, necesitan un tipo especial de conocimiento. Y los filósofos racionalistas pensaban que nosotros tenemos una capacidad de intuir este tipo de características sobre los números, y a su vez, mediante nuestro razonamiento, podemos sistematizar esta información que conocemos de manera intuitiva en teorías formales, en matemáticas. Y Katz pensaba que lo mismo ocurre con el significado. El significado es una entidad abstracta, una entidad que no encontramos viendo debajo del cajón, de la cama, o viendo un telescopio o un microscopio. Y que podemos conocer mediante las intuiciones de los hablantes competentes en el lenguaje, y a su vez sistematizarlo con teorías formales que nos permitan entender de una manera sistemática todo el conocimiento lingüístico. ¿Cuál es la importancia de la traducción de un libro como este, Sentido, Referencia y Filosofía? Bueno, la importancia de este libro consiste en que Este libro, en el primer capítulo, desarrolla una crítica muy importante a una tradición filosófica, la filosofía analítica. Su crítica consiste en mostrar que alguno de los fundamentos que se basaba esta filosofía o esta corriente filosófica son erróneos, y ese supuesto llevaba a esa misma corriente filosófica a enfrentar ciertos problemas. Uno de estos problemas consistía en la aceptación o en el supuesto de que el análisis del significado debe estar basado en la lógica. Gerald Katz considera que ese supuesto es erróneo, y si lo abandonamos, algunos o muchos problemas filosóficos clásicos podrían resolverse. Ese es uno de los grandes aportes que presenta este libro, aparte de presentar una crítica sistemática y puntual a la filosofía del lenguaje analítica del siglo XX. Un poco para profundizar en este tema, la filosofía analítica consiste en un cambio en el paradigma en el cómo se hacía filosofía, y que inicia más o menos a finales del siglo XIX y principios del XX, y consiste en enfocarse en el estudio del lenguaje. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje es una de las herramientas que usamos, las principales herramientas que usamos para hacer cualquier teoría sobre la realidad que nos interesa a los filósofos. Cualquier aspecto, cualquier cosa que nos interese teorizar a los filósofos, vamos a usar el lenguaje. Y si el lenguaje no es una buena herramienta, si no tenemos una buena comprensión de cómo funciona el lenguaje, puede ser que el uso del lenguaje, en vez de ayudarnos, nos perjudique. Y varios filósofos empezaron a notar esto y empezaron a intentar dar teorías sistemáticas que permitieran entender cómo es que el lenguaje nos permite representar al mundo. Un caso muy, muy radical fue el caso de Wittgenstein, que identificó problemas graves, o pensó identificar problemas graves que había con estos teóricos que querían estudiar el lenguaje para poder hacer una metodología filosófica apropiada. Y lo que hizo Wittgenstein fue pues generar un escepticismo sobre la posibilidad, siquiera la posibilidad, de tener un estudio formal del lenguaje, un estudio sistemático del lenguaje. Entonces, una cosa muy atractiva de Gerald Katz es que retoma cosas positivas de Wittgenstein y elimina cosas negativas de Wittgenstein. Retoma cosas positivas porque piensa él que un estudio adecuado del lenguaje va a permitir solucionar un montón de problemas, un montón de paradojas que surgen y que han molestado a los filósofos durante mucho tiempo. Y una ventaja que tiene sobre la postura de Wittgenstein es que a su vez permite un estudio formal del lenguaje, un estudio sistemático, una teoría del lenguaje. Entonces, si juntamos estas dos cosas, no solo Katz es un pensador analítico muy importante, sino que además su crítica es muy novedosa, muy radical, y crea un nuevo paradigma de cómo podría hacerse filosofía en el futuro, en esta tradición que es la filosofía analítica. Y ahora me gustaría que nos contextualizaran un poco esta obra filosófica dentro de nuestra propia tradición, la filosofía mexicana, y al mismo tiempo hablaran en general de la importancia de una traducción como esta en nuestras instituciones en general. Bueno, de entrada, diversifica bastante el debate en filosofía del lenguaje en nuestro idioma. Esta propuesta de Katz en semántica es de las pocas que hay en el mundo anglosajón. Entonces, el hecho de que sea posible su traducción, que se haya llevado a cabo, a nosotros nos permite tener una mejor discusión en esta área. En particular, la traducción es una traducción muy buena. La tradujo la doctora Lourdes Valdivia Dunce, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ella estuvo en contacto muy directo con Katz, con su pensamiento, y trabajó con él por varios años. Entonces, el hecho de que tengamos una muy buena traducción que permita diversificar nuestra discusión en filosofía es, yo creo, bastante benéfico para los filósofos y también para algunos lingüistas mexicanos. Yo quisiera decir, bueno, en particular tu pregunta tenía que ver con qué relevancia tenía para la filosofía mexicana. Yo debo declararme ignorante sobre la filosofía mexicana. Bueno, uno no puede saber de todo, cada quien tiene sus propias especialidades. Para la filosofía en general tiene importancia, porque sobre todo para problemas clásicos, eso sí lo puedo decir. Hay problemas en metafísica y en epistemología, saber qué existe, qué hay allí en el mundo, independiente de nuestra mente, o es dependiente de nuestra mente, o qué tipo de cosas conforman la realidad, y cómo conocemos esas cosas. ¿Okay? Y ahí, desde los pragmatistas, desde Charles Peirce, se sabe que hay una relación muy, muy fuerte entre significado, realidad y pensamiento. Una relación imposible de quebrantar o de separar, ¿no? Son cosas que están muy, muy, muy pegadas. Entonces, es muy, muy, muy importante que si hay una nueva teoría del significado, la investiguemos, porque bien podría tener consecuencias para cosas que igual y nos interesan. Igual no nos interesa el lenguaje, ¿no? Pero bien podría tener consecuencias para cosas que sí nos interesan más como filósofos, como la realidad misma o nuestro conocimiento de ella, ¿no? Y esto pues afecta a muchas áreas, a cualquier área de hecho, porque si estudiamos ética, si estudiamos filosofía política, algún supuesto vamos a tener sobre qué existe en la realidad y algún supuesto vamos a tener sobre cómo la conocemos, ¿no? Tal vez son áreas mucho más específicas, con problemas mucho más específicos, pero son afectadas por cuestiones fundamentales de la filosofía, como de metafísica y epistemología, y de metodología, y fundamentales también para la filosofía, como de filosofía del lenguaje. ¿Nos podrían comentar qué día se llevará a cabo la presentación del libro? Y también tengo entendido que van a obsequiar un ejemplar. ¿Cuál sería la dinámica para estar al pendiente? La presentación del libro será el día 6 de mayo, miércoles 6 de mayo, aquí en la Facultad de Filosofía. Planeamos rifar un libro, se le quedará a alguien por sorteo, y esto un poco con la motivación para, de fondo, de que las personas se acerquen a esta nueva filosofía que se hace. Por último, pues inviten al público, personas que consideren que estén interesadas en la presentación de un libro como este. Los invitamos muy cordialmente a este evento. Es importante en la medida en la que enriquece nuestro acervo filosófico, ¿no? A lo mejor y nosotros tenemos una cierta formación, una cierta corriente, o nos interesan ciertos temas de investigación, pero siempre es bueno conocer nuevas formas de hacer filosofía, nuevos temas filosóficos, porque eso enriquece lo que sabemos y enriquece como nuestra comprensión de muchas áreas. Y en este caso, el filósofo que la obra del filósofo que estamos presentando, Sentido, Referencia y Filosofía, es un libro muy, muy bueno para una introducción a la historia de la filosofía analítica, en particular sobre las discusiones sobre filosofía del lenguaje. Y es una buena oportunidad para acercarse y conocer de manera indirecta esta corriente filosófica, la filosofía analítica, y también para conocer la obra de un brillante filósofo como es Gerald Katz. Bueno, creo que será importante señalar que este libro no solamente es importante para filósofos, sino para lingüistas, para gente en psicología, para gente que le interesa el estudio de las ciencias cognitivas. Es una obra importante que les ayudará a entender cómo funciona el lenguaje y la filosofía del lenguaje en una corriente filosófica. A lo mejor podrán relacionarlo con el conocimiento que tienen en otras áreas. Sería interesante que vinieran a la presentación y ver cómo podían relacionar lo que dice Kat con lo que están aprendiendo en sus áreas. Si lo complementa o a lo mejor encuentran que dice algo distinto y podrían lanzar críticas sobre la postura de Kat, ¿no? Eso sería eso. Creo que es importante, interesante que vengan a la presentación. Polis. Momento de otra pausa musical. Ahora escucharemos algo de post-punk con la agrupación francesa Jessica 93 con el track Young Food, que aparece en el disco Who Cares. We'll be right back. ágora. Curiosamente, antes que con la ideología, el poder o la emocionada fe, el compromiso del filósofo lo es con la razón. Esto es, con la argumentación consistente, el sentido de la verdad y la exigencia de universalidad. El escepticismo sirve para poner en cuestión nuestras creencias falsas o mal fundadas, no para poner en cuestión, absurdamente, nuestras creencias verdaderas y bien fundadas, no para poner en cuestión la necesidad de la razón y la posibilidad de la verdad. Ese escepticismo extremo, y curiosamente siempre a conveniencia de cierta instancia prefilosófica, es en verdad antifilosófico. Trabaja a favor de lo contrario de la razón filosófica, única que puede liberarnos de los embaucamientos de la ideología, las truculencias del poder y las irracionales ilusiones de la fe. En cuanto a las actividades de la facultad, les comentamos que el cineclub presenta la película Memoria de mis putas tristes, del director Henning Carlsen, el jueves 30 de abril a las 6 p.m. en el auditorio de la Facultad María Zambrano. Y en el ciclo de conferencias Aulas Abiertas tendremos la quinta sesión denominada Filosofía para Niños, impartida por la profesora Socorro Madrigal, el día jueves 30 de abril a las 12 horas en el auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía. Y bien, muchas gracias por habernos acompañado. Pasen un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.